Es un éxito redondo en todo el planeta. Después de Piece of Your Heart, Lose Control, la continuidad que todo el mundo estaba esperando de parte de el trío italiano Medusa con el trío británico también Good Boys. Ya nos vamos, ya nos acercamos a las 12 de la medianoche en este sábado letal. Oye, prudencia en carretera, tranquilidad con el coche, nada de alcohol si tienes que conducir. Tengamos la fiesta en paz y la semana que viene os espero aquí a todos. Producción Cristian San Bernardino, los saludos de Luis López. Nos vamos con Calvin Harris. Feliz fin de semana. World Dance Music. Maldito beat. Las 8, las 7 en Canarias.